compañeros, y volvemos luego de este recreo. Qué lindos son los recreos. Si le preguntás a los niños, son los recreos los más lindos de la escuela. Claro, ¿qué les gustaría cambiar en la escuela? Más recreos. Sí. Bueno, nos llega un mensaje de Víctor de Villa García, que dice que Uruguay tendría que tener miles de maestros como Martínez Matonte y no pasarían tantas cosas que viven los jóvenes. La selección del 50, dice Víctor, tuvo una bandera uruguaya que era la de la escuela de Villa García. Yo diría más, creo que era la bandera de la escuela pública también uruguaya. Y es cierto lo que dice Víctor, que ojalá hubiera muchos maestros como Martínez Matonte, pero también es cierto que los maestros no lo pueden todo, y que quizá a pesar de los muchos maestros como Martínez Matonte, que hay ahora, cómo no, los jóvenes siguen pasando cosas porque hay otras cuestiones que no las cambia solo la educación. Y nos siguen llegando más mensajes. ¿Cómo estamos hoy, Gabriela? El bono arcilla interdepartamental. ¡Wow! Le llega a Gonzalo y Gonzalo los manda para acá. Miren esto. Dice, y para los que somos solo hinchas de Peñarol y no nos interesa la selección, ¿no está la marcha aurinegra? Y hay sonrisas. Salud y arriba, compañeros. Indio Tacuabé de 33, como siempre, que nos manda mensajes el indio. Y bueno, y yo me entero que coincidimos más con el indio Tacuabé, por lo menos yo, porque también soy aurinegra y de Peñarol. Pero soy de la selección primero. Ahí está. Como corresponde. Ahí está. Sí, esto de... también está en juego, ¿verdad?, en todo lo que se llaman políticas educativas, y nosotros desde el ámbito de la TDE y desde el ámbito de la Federación marcamos la discusión del presupuesto junto a políticas educativas, y dentro de políticas educativas está también el diseño, ¿no?, y la definición del rol del maestro, de su formación permanente. Está también todo lo que tiene que ver con sus condiciones de trabajo, con el salario, que dignifique la profesión. Dignificar la profesión es uno de los principales puntos a la hora de discutir no solo presupuestos, sino todo el tema de políticas educativas. Y dignificar la profesión también significa horas de coordinación, pagas, por supuesto, significa poder acceder a los bienes culturales y teóricos como para poder seguir formándonos. Porque hay toda una formación que es individual, por supuesto, porque cada uno tiene su interés en dónde va a profundizar en el área de la educación, pero también hay todo un tema de si la ley de educación dice que la educación es un derecho humano fundamental y para toda la vida, y que el Estado debe garantizarla. Entonces los maestros también somos humanos, claro. Y tenemos derecho a esa formación profesional, además de otras formaciones que nos interesen, para poder entender y profundizar las situaciones que hoy estamos viviendo y revertir, ¿verdad?, muchas de las cuestiones que nos pasan, e irnos aggiornando con lo que va cambiando en materia de educación, que es tan dinámico, y en materia de las ciencias, y en materia de todo lo que es la formación. Entonces también dentro del presupuesto debería estar contemplado, dentro del presupuesto de primaria, próximo a elevarse según las noticias, debería estar contemplado este aspecto tan importante. Y para todos, para los maestros y para los que no son maestros, uh-huh, y que nos están escuchando, que podamos entender que todo esto es un paquete, porque nosotros no vamos a dejar de reconocer que sí, que hay gente que a veces va a trabajar sin ganas, que evidentemente no rinde lo que tendría que rendir, pero bueno, pensemos que para poder sacar un salario decoroso, a veces hay compañeros que tienen 2 y 3 trabajos, un salario decoroso que ni siquiera estamos hablando de la canasta familiar, ¿verdad? Uh-huh. Tenés que tener 2 y 3 trabajos y evidentemente eso influye en cómo vos vas a trabajar. Si además, que vas, por supuesto que más cansado y sin poderle dedicar a tus alumnos el tiempo individual que tenés que dedicarle. Si además de eso llegás a una escuela en donde las condiciones de trabajo no están dadas, en donde de pronto tu enchufe, como nos ha pasado a todos alguna vez, está anulado y no podés, porque da corriente, o hay corriente en las paredes, como también nos ha pasado alguna vez, y no podés prender una estufa por mucho tiempo, en donde los niños vienen, la mayoría en algunas escuelas, vienen en las condiciones que vienen, con las necesidades básicas insatisfechas, que por supuesto la escuela es de pronto la única que puede satisfacer sus necesidades básicas y que les da de comer, aunque sabemos que no es la función de la escuela. Todo eso, con problemas de familiares profundos, con hermanos de los niños que están presos, con hermanos de los niños que están metidos en pasta base, cuando los propios niños a veces tienen que salir, como nos ha pasado y hemos tenido que denunciar, porque los obligan algún familiar a llevarle la pasta base a otro que está esperando en la esquina. Bueno, gente, es muy difícil trabajar así, y estas cosas las vivimos nosotros todos los días, y a veces como seres humanos nos acostumbramos a estas cosas, y bueno, y salimos como podemos, no siempre de la mejor manera. Por eso decimos, bueno, los maestros también tratamos de hacer autocrítica, pero si no hay condiciones de trabajo y no hay un buen presupuesto para la educación, y sí, van a tener que seguir construyendo cárceles, eso es así. Y a propósito del presupuesto, me llega un mensaje, que se ve que es alguien que me conoce porque tiene mi celular, pero yo no lo tengo agendado, mil disculpas, termina en 623 el mensaje, y que dice que la FUM, a través del compañero Gustavo Macedo, anunció consulta a los maestros del país por presupuesto, y que no se descarta ninguna medida. Bueno, por suerte, me alegro que no se descarte ninguna medida de antemano, y que bueno, que este sindicato tome las medidas que tenga que tomar en primera instancia para hacer lo que debe hacer cualquier sindicato, defender el salario de sus trabajadores, que los maestros de primer grado todavía están en el cuarto de canasta familiar y recién hemos recuperado lo perdido en el gobierno de Valle. Y sí, se nos dieron aumentos. Nosotros no decimos que no se nos dieron aumentos, pero si recién recuperamos lo que se nos dio en el gobierno de Valle, decimos que esto es absolutamente insuficiente. Y ahí también los medios de comunicación manejan las cosas de determinada manera. Lo han manejado siempre como diciendo, se les dieron muchos aumentos. Sí, pero se nos dieron aumentos para recuperar lo que habíamos perdido. Esto es así, compañeros, por lo tanto, si no vamos a descartar ninguna medida, me alegro mucho, y habrá que consultar a todos los maestros del país a ver qué piensan hacer con el presupuesto. Bueno, pudimos entrar en el Facebook. Bueno, Gonzalo manda saludos, que anda por la sierra de no sé dónde. Ay, qué suerte. Bueno, qué lindo, con su familia también. Está un saludo a la familia de Gonzalo y a Gonzalo. Está bueno. Que acá estamos haciendo el aguante. Ahí va. Desde Arcilla, para todos los compañeros que van a retomar sus clases el día lunes, con todo, con la evaluación hecha, con los carnés, con la replanificación, porque eso también es importante comentarles, que este alto que se hace a mitad del año, que si bien es para los niños, que es necesario, que es muy necesario este momento de descanso, para los maestros también, aprovechamos sin duda todo, hacer todo ese papeleo que durante la dinámica de la semana y de los meses, desde marzo a la fecha, no tenés tiempo. Y no sé si a todos les pasa como a mí, que a veces te llevas cosas para tu casa siempre, y terminas haciéndolo el domingo anterior a empezar las clases, pero bueno está, cada cual se organiza pero sus por tiempos. Supuesto, fuera de horario de trabajo, porque es muy difícil, por lo menos yo nunca pude hacer los carnés con los niños caminándote por alrededor. Exactamente. Yo no podía, cuando estaba en común, no podía ni cerrar la lista en la clase. Y no, porque si uno se dedica a hacer seriamente hacer los carnés, lo que significa hacer los carnés, que es todo cuando uno está por entregar el carnet en esa fecha, es toda una movida a nivel de padres, de niños, de escuela, se genera toda una cuestión ahí que llega el carnet, es todo un acontecimiento. Es todo un acontecimiento, y a veces tendríamos que empezar a pensar, como ya se empezó a pensar en la TV, si estas cosas tienen que seguir siendo así, si los carnés tienen que seguir existiendo así, o cómo tendrían que estar existiendo. Capaz que sí, pero capaz que tendríamos, como dijo Marcarian una vez, profesor de la universidad, y bueno, si tenemos la oportunidad de dar vuelta a la educación como una media, demos vuelta a la educación como una media y pensemos todo. Por ejemplo, claro, los carnés, el significado que tienen, y bueno, y eso de encasillar a los chicos en una nota, si es correcto, si no es correcto. Uh-huh. Tantas cosas se podrían pensar, pero lamentablemente estamos tapando agujeros. Exactamente, bueno. Silvana. Y con respecto a eso que decíamos de aprovechar las vacaciones para planificar y hacer carnet los fines de semana, horas extras que realizamos. Que recién la gente está empezando a enterarse que los maestros, o no lo quisieron ver antes, ¿no? Que los maestros no trabajamos solamente las 4 horas. Yo recuerdo cuando iba con la bolsa chismosa, no se rían, porque bueno, era de mi época, y me llevaba los cuadernos para mi casa para corregir. Porque si uno tiene respeto por el niño, los cuadernos hay que corregirlos. Total, todos los bueno, trabajos, y la planificación y todo eso, y cuando te quedas con las paralelas mismo en la misma escuela, a planificar lo que vas a hacer en el mes o en la semana o en el día o cuando sea. Esas son horas que nosotros trabajamos gratis. Exactamente, y esas son horas que estamos reclamando, horas pagas que nuestra plataforma y la plataforma de la CCEU está como horas pagas de coordinación. La llamamos de esa manera, pero son para hacer el pago a aquel trabajo que nosotros no recibimos y que es tan necesario para poder elaborar y llevar adelante el programa escolar. Y el proyecto institucional, y el proyecto de la escuela también. Debe ser un proyecto de todos los maestros. Exactamente. Y todos los funcionarios que están en la escuela. En ese sentido, recibimos, hemos encontrado en la prensa algunos anuncios por parte del consejero Oscar Gómez, el actual presidente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, que habla del presupuesto. Es el único consejero que hasta el momento, y el único consejo que se ha pronunciado con respecto a presupuesto. Después de todos los demás lugares, no hemos recibido ningún anuncio, ni sabemos si se han reunido a tratar el tema o no. Ni siquiera desde el CODICEN. Gran preocupación de la CCEU, porque no hemos tenido todavía el ámbito para poder expresar lo que consideramos para el presupuesto los trabajadores. En ese sentido, bueno, sale en la prensa algunos anuncios. En el diario El País, ¿verdad? Sí, en el diario El País, del maestro Oscar Gómez, que se pagará un día extra al mes para reuniones de docentes. O sea, que se pagarán 4 horas para reuniones de docentes, que no están muy definidas todavía en esta noticia, qué rol cumplirán estas reuniones, cuándo se harán, cómo se harán. Creo que necesitamos la instancia, ahora inmediatamente vuelta de las clases, y ya tuvieron 2 semanas casi los consejeros electos, una semana, los consejeros designados de este último consejo, para recibir al sindicato y poder a ver de qué se trata bien, cuál es la idea de este mensaje para el presupuesto con respecto a las horas de coordinación, a estas 4 horas mensuales de coordinación, cómo se llevarán adelante, y también proponerle nosotros, claro, como ATD y como FUM, cuál es la idea de cómo deberían, claro, llevarse adelante estas horas de pagas de coordinación, que vamos a aclarar que todos los otros subsistemas la tienen. Uh-huh. Secundaria, UTU, formación docente, eligen sus horas junto a las horas de coordinación y que se les paga por ello. Así que, bueno, veremos de qué se trata esto. Si ustedes entran en internet, podrán encontrar esta noticia. También, tengamos en cuenta, cuando hablamos de hacer más horas de coordinación, que se van a tener que poner muchas cosas sobre la mesa. Por ejemplo, que como nosotros todavía no tenemos un salario acorde a las necesidades mínimas, la gente, como decíamos, trabaja en 2 y 3 lados. Por lo tanto, el tema de hacer más horas de coordinación a veces también tiene que ver con el trabajo de las personas, con los otros trabajos de las personas, y que esas horas que nos van a pagar de coordinación al mes no alcanza para decir, bueno, yo dejo un trabajo porque ahora con esto que me pagan yo puedo dejar el otro trabajo y dedicarme más a la escuela. Exacto. Así que cuidado con esto, y nos vamos a tener que sentar a conversar, con el consejo, la FUM se va a tener que sentar a conversar, y además Montevideo también, Ya está pedida la entrevista con el consejo. Además hay 2 anuncios interesantes. Uno de ellos es que Primaria no va a pedir dinero dentro del presupuesto para la construcción de escuelas de tiempo completo. Esto es un... También nos gustaría desarrollar esta idea. Es algo que venimos denunciando desde hace tiempo con la Federación, ya desde la campaña electoral, cuando estaba el tema de la educación, solo giraba en torno a la construcción de 300 escuelas de tiempo completo. Nosotros lo veníamos planteando. Decíamos, salta el presupuesto de primaria, no alcanza ni para hacer... De toda la educación, Silvana, porque claro. Si pensamos cuánto cuesta cada escuela y lo multiplicamos por 300, no alcanzaría el presupuesto de toda la educación para construir solo las 300 construir escuelas. Esas 300 escuelas. Lo expresamos en varias oportunidades, lo expresamos en el Parlamento, lo expresamos ante las autoridades del CODICEN, del Consejo, y el anuncio por lo menos está ahí y habría que desarrollarlo también. Se contradice con lo que dice el acuerdo multipartidario. Acuerdo que no se ha hablado mucho más. No. ¿En qué estará eso? Muy criticado también. Sí, ¿en qué estará ese acuerdo? Esperemos que en el olvido. Sí. Y además... No, lo que dice el consejero además es que primaria no va a destinar de su presupuesto para las escuelas de tiempo completo, no va a pedir escuela de tiempo completo, y que en todo caso ese dinero tendrá que venir del Poder Ejecutivo. ¿Y sí? Porque si el Poder Ejecutivo quiere construir 300 escuelas a tiempo completo, tendrá que destinar el dinero para ello, más poder mejorar las condiciones de las escuelas que ya tenemos. Por ahí se habla de las construcciones, no solo de escuelas a tiempo completo, sino las construcciones a nivel de todo el sistema a través del endeudamiento, que eso también hay que tener... ¡Qué papita! Hay que tener ojo con eso por las condiciones que pueda poner el BID o el... Hay que ver también esa situación y analizarla muy bien. Que sin duda hacen falta más liceos, más escuelas técnicas, más escuelas comunes. Claro, escuelas especiales. Escuelas especiales, no solo construcción, sino mejoramiento y arreglo de los locales. Pero hay que tener en cuenta cuáles son los recursos para eso. Y otro anuncio importantísimo, que fue tomado desde la TD por el consejo anterior, un reclamo de volver a los comedores escolares al comedor tradicional, o sea, para que sepan todos que se cocine en la escuela. Uh-huh. Ustedes saben que después de la reforma de Rama, durante la reforma de Rama, aquella jornada de las bandejitas que traía la comida tercerizada, ¿qué quiere decir esto? Se hacen en grandes empresas de gastronómicas que preparan las bandejas, ahora no son bandejas, vienen a granel en grandes bandejas y se sirve ahí, y se sirve de ahí, lo que hace la escuela es calentar la comida. Oh, bueno, se nos va Fefe y acá ingresó Adriana, nuestra operadora. ¡Todas mujeres! ¡Qué nivel esta radio! ¡Qué bárbaro! Bueno. Todo bien con los compañeros varones. Sí, pero por supuesto. Y un saludo. Ahí está. Pero un día nosotras solas vamos arriba. Tal mal no nos va. Exacto. Bueno, volviendo al tema de los comedores, se llegó a... Quedaron muy poquitas escuelas funcionando con el comedor tradicional, o sea que se cocina en la propia escuela. ¿Eso qué significó? Significó una pérdida en la calidad del alimento, en las porciones también, y en el poder, manejar el menú de una manera diferente, porque viene de la empresa y si hoy es guiso y hace 25 grados de calor, es guiso. No poderlo cambiar o no poderlo... si bien hay algunas empresas que se han denunciado por su calidad, y han mejorado algunos aspectos, pero bueno, consideramos que es necesario volver a este sistema de comedores tradicionales, que son, además, la comida sale mucho más barato, no se le está pagando a una empresa privada, los dineros del Estado no son para una empresa privada, así que felicitamos, saludamos esta buena medida de volver a los sistemas tradicionales de comedor. Así que es el tercer anuncio que está dentro del presupuesto. A mí me gustaría también que, además de eso, yo estoy de acuerdo con los comedores tradicionales, pero además de eso me parece que tendríamos que empezar a pensar, de hecho, ya estaba, ¿no?, la figura del ecónomo, en el tema de los comedores como no una responsabilidad absoluta del director, porque si bien es cierto que nosotros sabemos todo lo que pasa con las empresas privadas y no estamos de acuerdo con la tercerización, particularmente yo no estoy de acuerdo con la tercerización de los comedores, también es cierto que para el director el comedor es una tarea sumamente engorrosa. Si tenemos en cuenta ahora todo lo que ha pasado con la circular 1 de Hacienda, en donde vos a los proveedores les tenés que pedir todos los papelitos para ver si están al día con la DGI y todo lo demás, es más engorroso todavía. Y me parece que hay que empezar a pensar en la figura del ecónomo para las escuelas, pero como algo que realmente sea funcional a la escuela, funcional a la tarea de los docentes y a lo que los niños aprenden. El comedor debe ser un ámbito de formación de hábitos, el comedor debe ser un ámbito donde los niños puedan sentirse bien, donde coman variada comida, y esto sabemos que es responsabilidad de los directores, y el tema de las boletas y los numeritos y todo lo demás hace que algunos directores, y con razón, se sientan sobrepasados por el tema del comedor. Entonces me parece que además de volver al comedor tradicional, hay que empezar a pensar en otras figuras que de alguna manera quiten del director esta tarea como tarea de economista. Que el comedor siga siendo supervisado por el director me parece bien, pero como tarea docente, ¿verdad? Sí, acá en el Facebook, ¿cuánta gente? Todos reclamando el día lunes, Asueto, ¿eh? Ah, sí, debería escuchar el consejo de primaria, que sí. Ya le hemos mandado algunos mensajes. Estaría bueno que estuviera escuchando la radio. Dice, hay bastantes condiciones como para que el lunes sea Asueto para primaria también. Y debería. Bueno, debería, estaría bueno que el Consejo de Educación Primaria se pusiera al lado de la gente. Exactamente. Acá no nos... El compañero Gonzalo. Otra vez, Gonzalo. Gonzalo está, me encanta porque está de vacaciones, pero. Sí, está acá. Nos está escuchando. Muy bien. Está haciendo los deberes. Está bien. Antes de empezar la clase. Mandar saludos a Santana. Por supuesto, muy Santana, bien. Nuestro oyente número uno. Le mandamos un saludo desde acá. Todas las mujeres le mandamos saludos a Santana. Nos vamos a aprovechar esta situación. Y yo también le voy a mandar un mensaje a Graciela de Sousa, que estuvo el otro día con nosotras, sí. Y que era la que nos mandó el mensaje, que yo no sabía quién era, no la tenía agendada. Perdón, Graciela, un saludo grande para vos, y bueno, qué suerte que nos estés escuchando, y te invitamos a que vuelvas. Sí, claro. Comentarles con todo el tema este de presupuesto, para ir cerrando, y después así nos vamos al último tema musical. Y nos vamos con música. Con música, y la bienvenida a todos los compañeros. Y vayan niños a ver Miss Tacuarembó. Ahí está. Van a pasar un buen momento. Y saludar a todos en el inicio de las clases, ya sea para algunos el lunes, para otros el martes, porque creemos que naturalmente se va a dar que muchos no vayan el día lunes, porque naturalmente se van a volcar a las calles y en el mejor de los sentidos, y esperemos que de la mejor manera, que sea realmente una fiesta para todos. Una fiesta de todo el pueblo. Ahí está. Cerrando entonces el tema de presupuesto, quería anunciar que la CCU reunida y la semana que viene también estará anunciando las giras por el interior para trabajar con el tema de presupuesto. Tenemos algunas previstas ya, y los anuncios de movilizaciones y de medidas a tomar en función de que no tenemos interlocutor todavía válido como para empezar a negociar. Porque se negocia si vos tenés con quién. Sí, si no. Que no, si con las paredes no se puede negociar. Y anunciando también el riesgo de que para el 2011, si se vota el presupuesto así como está anunciado para el Poder Ejecutivo, haya pérdida salarial. Ese es un documento que nosotros vamos a sacar como CCU, explicándole a los compañeros de qué manera habría pérdida salarial si se concretan los anuncios del Poder Ejecutivo. Gravísima situación, así que todos atentos. Y entonces, ¿hay que pensar en la política económica o no hay que pensar en la política económica? Y en movilizar, que es la única manera de revertir y cambiar estos anuncios. Bueno, y ahora nos vamos al último tema musical. Y nos despedimos. Un abrazo para todos. Un beso a Adriana, un beso a todos los compañeros de la radio y a todos los compañeros. Escuchas. Ahí está. Hasta el sábado. Pelando la chaucha. vayan pelando las chauchas, aunque le cueste el trabajo. ¿Dónde juega mi celeste? ¿Dónde juega mi celeste? Todo el mundo boca abajo. La voz de Ademo Montevideo estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.